además principal referente del sector de la Celeste y Blanca. Liliana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, hace un ratito informábamos la situación que se vive en UTELPA. La Junta Electoral les ha comunicado que no van a poder participar de la elección como agrupación Celeste y Blanca, ¿es así? Sí, ayer lo comunicaron a la apoderada que teníamos un problema con el color. Cuando nosotros desde el mes de abril que solicitamos el color celeste y blanco, y a la vez en la palabra de la misma secretaria, es una agrupación que ya había existido con anterioridad, que no lo podíamos utilizar porque ellos se roban toda la paleta de colores, digamos, todo el celeste y violeta en todas sus combinaciones. La verdad que nosotros nos quedamos bastante sorprendidos porque nunca se nos había informado y es bastante sospechoso que lo hagan 20 horas antes de la presentación de lista. Nosotros en esta construcción que empezamos hace muy poco, que recibimos con mucha alegría de parte de los compañeros como algo nuevo, renovador, como una bocanada de aire fresco, estábamos juntamos todos los avales, conformamos listas y en todas las planillas, obviamente, dice lista celeste y blanca. Ese es el problema mayor porque, bueno, ahora si no podemos utilizar ese color, bien podríamos utilizar otro, no sé qué podría surgir otro color, pero bueno, nosotros tenemos la documentación con esa denominación. Y a esta altura del día, ustedes se imaginan que no podemos recorrer toda la Pampa para ir a cambiar la denominación de la lista en cada lugar. ¿Y qué es lo que Creo. piensan hacer? ¿La decisión, esta comunicación de la Junta Electoral es irreprochable, es decir, no se puede En primer impugnar? lugar, la Junta Electoral nunca lo manifestó en forma escrita, sino en forma oral. Se maneja de una manera bastante desprolija en todo sentido. Entonces, nosotros se lo manifestó en forma oral, por lo cual nosotros no podemos responder en forma escrita, no tenemos una constancia, pero sí nosotros vamos a insistir en la presentación de nuestra lista, aunque declinemos en el color, el estatuto dice que una lista puede ser denominada por color, por nombre, o no dice que es exclusivamente por color. Entonces vamos a tener que buscar alguna otra estrategia, pero la lista va a ser presentada, porque creemos que esto le hace bien a la democracia sindical, que haya más de una lista, es rico para un sindicato, y esto habla muy mal de ellos como conducción y como junta electoral oficialista, porque bueno, conocemos a quienes la integran y todos pertenecen a la conducción o han pertenecido. Así que es una maniobra directamente que se les ha ocurrido a último momento para que no podamos participar. ¿Y Con cómo lo son cual los creo. plazos, Liliana? ¿Esto cuándo vence? ¿Cuándo se va a saber finalmente si se les hace lugar a la participación o no? Y nosotros tenemos ahora desde la presentación, ellos tienen 48 horas para avisarnos si está todo en orden. Si no está en orden, tenemos 48 horas para corregirlo después. Y bueno, a partir de ahí vamos a estar viendo, estamos consultando a algún asesor, porque no tenemos el abogado del gremio, en esto no puede intervenir porque es el abogado de la institución, no pertenece a una agrupación en particular. Así que tenemos que buscarnos un asesor, estuvimos charlando con algunos ya, para que nos ayude a hacer la defensa de esto que queremos, que no es más ni menos que presentarnos como una alternativa en una elección democrática. Si somos tan democráticos como habitualmente lo dice, lo vocifera la candidata de la lista oficialista, que somos el gremio más grande y más democrático, bueno, es el momento de reafirmarlo dejándonos participar en la elección. Bien, veremos cómo termina la historia. Vamos a seguir el tema, Liliana. Gracias y si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, que nuestros compañeros estén tranquilos, porque nosotros vamos a lograr instalar nuestra lista y van a tener la oportunidad de votar y de ser votados. Que estén tranquilos. Gracias de vuelta, le decimos a Gracias Liliana a vos. Peralta, secretaria general de la seccional Santa Rosa y, en principio, referente principal de la agrupación Celeste y Blanca.